Lo que se hace es que se le dice al mundo adulto cómo tiene que criar a estos jóvenes, cómo es que los tiene que tratar para que sean buenos ciudadanos. Ustedes saben que en nuestra sociedad existen tres edades: la tercera es la de los adultos mayores, la segunda es la de los adultos y la primera es la niñez. Por lo tanto, la juventud no existe. No existe. En nuestro imaginario no existe. Todavía seguimos con los imaginarios hegemónicos del adultocentrismo construido desde las escuelas de la psicología del desarrollo. Y otra cuestión muy fuerte en el lenguaje es que buena parte de la idea de la maldad aparece asociado a los jóvenes de sectores empobrecidos. Y la imagen de la pureza asociada a los jóvenes de los sectores ricos. Y ahí los lenguajes que utilizan los medios de prensa escritos cambian y son muy diferenciados. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que este prejuicio, desde el cual se construyen estas imágenes, se reproduce a través de etiquetas que se cristalizan socialmente en imágenes y que adquieren un poder explicativo. Veo venir un punky y lo que veo venir no es a Pedro, punky, sino que lo que veo es alguien que me va a saltar, cruzo a la vereda del frente. Cuando veo que viene una muchacha de falda corta y escote pronunciado, no veo a María, veo una mujer suelta, licenciosa. No veo una mujer que se ha empoderado su cuerpo. Entonces las imágenes empiezan a condicionar nuestras relaciones, a ordenar y guiar nuestras acciones, discursos, incluso nuestros afectos, porque se nos instalan en el cuerpo.